Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a un nuevo programa de La Luna y Compañía. Un rincón para aparcar las preocupaciones y dejarse llevar por la música tranquila, los poemas y relatos que cada siete días os ofrece quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien a partir de estos mismos instantes pasa a ser tu amigo, Amigo Luna. Tal y como os avancé el programa anterior, si lo recordáis, aquellos que lo siguieron, el plato fuerte de hoy es la adaptación del primer relato ganador del certamen riojano Berceo lee a Gonzalo. Su nombre es La belleza de los lugares concretos y el nombre del ganador es Carlos Estebas Armas. Para ser relato breve, tengo que reconocer que es bastante extenso, así que hoy la presentación del programa va a ser muy breve para aprovechar este tiempo para poder ofreceros, aparte de ese relato, alguna que otra cosilla más, algún poema de un servidor, de los colaboradores y, por supuesto, temas musicales que nos transporten a otros lugares. Así que sin más demora, si os parece bien, damos paso ya a este nuevo programa. Bienvenidos. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Lo que quieras, yo más. siempre encontrarás un apoyo aquí. Lo juré y lo cumpliré hasta el fin. Ahora que hay tanto invierno, al menos tú y yo nos tenemos. Puedes quedarte en mi paraguas, puedes quedarte en mi paraguas. Aguas, aguas, quédate en mi paraguas. Aguas, aguas, Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Una hora que te vas a ver a poco. El mundo es una cárcel, dentro de mi propia cárcel, pero nadie tiene las llaves de la cerradura. Nadie entra ni sale. Nadie existe. Nada es. Me alimentan del escombro del mundo, de las pesadillas de los poetas, de la mierda que vomita esta podrida tierra. Y de beber hipócritas, me dan las lágrimas de cocodrilo de los niños del sur, la sangre de los muertos y la corrompida agua del mar. Yo tengo las llaves de mi celda, ¿y qué? La han pintado de blanco, pero ella es roja, vive roja, siente roja. Se revela roja y vomita rojo. Yo me ahogo en mi camastro, pues la sangre sube, me inunda, se acerca a mis rodillas, sube por mi pecho, llega hasta mi cuello, me tapa la visión. No puedo chillar, pues bebo rojo. Ya no existo como prisionero, tampoco soy carcelero, solo una nueva cárcel dispuesta a matar. Y vamos a terminar con unos pocos versos el programa de hoy. Versos sin título, como la mayoría de los que un servidor escribe, pero que tiene muchas historias que contar. Te recoges hacia adentro, guardando los sentimientos, mirando solo de lado, frío y callado, silencio. Con la copa vacía y el corazón helado, llegará tu dolor al mar, pero este callará. No, amigo, no, la semilla no brotó. Y en el mundo de los sueños yace muerto Peter Pan. ¿Para quién mis flores? El silencio nunca responde. ¿Para qué mis versos? Si hoy en día nadie quiere la verdad. Y de las olas se alzará tu voz, recordándome que aún hay luz. Llegarás sin avisar, con ligero equipaje, sonrisa puesta y una flor. Yo te sabré guardar, sentado en el camino, esperando alcanzar un poco de esa flor llamada felicidad. Es curioso. Hace un tiempo comentaba que esa sería la última, pero no es verdad. Tampoco es cierto que uno lo haya dado todo, porque siempre, siempre, amigos, hay algo más que dar. Es verdad, lo reconozco, que hay diferentes cariños. Hay que saber repartir. Al menos ese consejo oí yo alguna vez. ¿Qué diríais de quien calla por miedo? De aquel que baja la mirada sin atreverse a descubrir el color claro de los ojos de la primavera. Al valor habría que hacerle un monumento y a la cobardía prisión. Al menos a los sentimientos se les puede encerrar en folios blancos. Por eso, y porque esta tampoco es la última. Mi razón te dice hola, mi corazón te quiero, de mi boca sale adiós, mientras me arde un deseo, y dan dentro de mí vueltas los locos sueños, porque sueño, sí, te sueño, y te conquisto uno a uno, con todos mis sentimientos. Tú eres mar, y yo el poeta de la roca de tu cuento. Aquí estoy, una vez más, para gritar lo que me callo, lo que más quema por dentro. ¿Sabes a qué me refiero? Lo sabes. ¿Sabes que te quiero? Dime cómo quieres que ahora trate de entenderte si después de tanto tiempo ya no logro imaginarme sin ti. Sin ti. Dime cómo voy a disfrutar de los recuerdos que algún día fueron nuestros. Dime cómo voy a hacerlo sin ti. Sin ti. Dime cómo quieres que no escriba esta canción si eres mi música y mi musa y te llevaste toda mi inspiración. Oh, oh. Dime tú, dime tú, dime tú, ahora qué hago yo. Dime cómo hacer para mirarte y no decirte lo que siento y que lo siento si algo hice que rompiera el amor. Y no puedo entender que todo aquello de ayer ha volado con el viento y eres tú la que ha soplado esta vez. Oh, oh, oh. Siempre habías querido caminar al lado mío y ahora sueltas mi mano y pretendes que yo entienda tu plan. Tu plan. Y dime tú, dime tú, dime tú, ahora qué hago yo. Dime tú, dime tú, dime tú. Ahora qué hago yo, dime tú, hey, dime tú, no, dime tú, ahora qué hago yo, dime tú, dime tú. Llegar. Todos tienen sus motivos, todos tienen su razón. Día a día encerrado estará en mí, solo mírame. Luego pensé que misteriosamente el amor encontré. Todo es parte de nuestro. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. A continuación os voy a leer el relato ganador en 2019 del primer certamen de relatos cortos Berceo, Lea Gonzalo, La belleza de los lugares concretos, escrito por Carlos Estebas Armas. La luz de la luna llena todavía bañaba la niebla y el rocío de los pastos. Amanecía más lento que nunca, y la peña El Collado respiraba pacíficamente. Un pastor soñaba agitado, apoyado en una roca con su perro Ámbar en el regazo. Quizá bajaba de nuevo los escarpados riscos por los que se despeñaban sus ovejas para rescatarlas eternamente cada noche. Estas, ajenas a nada que no fuera la tierna hierba, balaban cálidamente casi al unísono. En el horizonte carmín se recortaban las montañas del León Dormido, territorio de los Várdulos. Poco a poco, a sus pies, se distinguía Varella, en su colina orgullosa. Sinuoso como el fondo del mar, el terreno del Valle del Ebro estaba salpicado del humo de las aldeas veronas. Se podían vislumbrar los campos de cebada, las viñas, los frutales, los nogales. Tritium Metallum, ajetreado en su rapiña voraz de la tierra, moldeaba el paisaje con heridas sangrantes de cerámica roja, cicatrices de caminos que transportaban la terra sigilata de la que hasta los cuernos estaban fabricados. Estos tocaban música de viejas historias de guerras y pactos de hospitalidad, de duelos y teseras de amistad. Figuras de plata de manos derechas, caballos, toros, peces, jabalís. Los mitos de los verones, los várdulos, los pelendones, viejos guardianes del monte y sus bosques, de sus arcaicos castros y de sus campos de urnas, resonaban como ecos lejanos en las voces rotas de los viejos. Ahora, todos agonizaban como hermanos bajo la bota republicana de la civilización romana, quien en estos momentos se encargaba de desatar el infierno en la tierra, el apocalipsis de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, asediando la poderosa Numancia. La nieve de lo alto de la gran cima de Dercetius, el que ve, relucía como una gran lágrima que caía en forma de río por el estrecho valle, hogar de todo lo que conocía Gonsalvus. Una punzada de dolor y náuseas le hizo escupir. Toda la boca le sabía a cenizas y la herida del hombro no dejaba de sangrar. En sus oídos resonaban los gritos, las pisadas, el aullido apagado del fuego. Ante sus ojos desfilaban los buitres, antaño encargados de llevarse el alma de los guerreros muertos en combate hasta el más allá, destripando los cadáveres negros de su pueblo en un remolino de plumas indescifrable. Todavía podía sentir el dulzón olor de la carne quemada, entremezclándose en sus recuerdos con los felices días de la matanza del cerdo. Pero con sus manos sentía firme la espada larga que su padre le había entregado, ahogándose en sangre, aplastado por la viga que antes era el techo de su casa. Con sus caderas sentía el sudor y el rítmico bamboleo de la respiración de su ya viejo caballo blanco. Con sus piernas sentía su bracae, manchado de sangre y barro del camino. Lo había recorrido al galope desde Bergegium hasta el Patín, donde esperaba encontrar ayuda en su instinto desesperado por salvar a su pueblo. Sentía la rabia, el dolor, la impotencia y la desesperación de ver todo su mundo destruido. Todo fruto de la tiranía de un centurión que había prometido destruirlos tras la relación con una muchacha de la aldea, quien había preferido suicidarse antes que ser esclava en Roma de un tonel grasiento y maloliente, y había cobrado su venganza, cobarde, en la noche. Una masacre durante los bailes del plenilunio, pero sobre todo sentía una gran determinación, un aliento de flecha que le impedía desfallecer. Sabía lo que debía buscar entre los robles. He visto muertas a las serpientes cornudas. La fertilidad está en peligro de muerte. Debes ascender al bosque de los tejos y buscar azucellos, las matres Useaes y Aeburis. Este centeno y su compañero negro te alimentarán en el camino. Está escrito que una seta roja de puntos blancos que hallarás en el collado te servirá como postre. Ve, que los lares viales y Obiona te protejan. En ese momento una flecha había atravesado el corazón del druida del Patín, el único superviviente. Con Salvus, en su búsqueda desesperada de ayuda, había encontrado con horror el mismo paisaje que en Vergegium. El viejo, como una aparición, le había agarrado de los hombros, clavándole sus largas uñas. Con los ojos inyectados en sangre, fuera de sus órbitas y las pupilas negras y profundas como la laguna negra, le había lanzado esas palabras con su último aliento. Estas habían viajado en un bloque aéreo, golpeando a Gonsalvus. Y supo inmediatamente que era verdad, que era la única salvación para el futuro de su pueblo. Buscaba entre linos, beleños y saucos, aulagas, brezo y espliego, pisando las zarzas y las ortigas con la paz desesperada de quien ha estado en el infierno. Entonces vislumbró, bajo un gran roble retorcido, entre el violáceo de las endrinas productoras del licor sagrado, una mancha roja. Con la espada, sin ceremonia, cortó el pie. Se subió a su caballo, dirigiéndose al galope por el Alledo, que bajando al río le llevaba al camino que ascendía hasta Dercetius. Allí, antes de la cima, donde terminaba el límite del bosque y empezaba el frío campo de montaña, se encontraba el tejo sagrado, cerca de una cascada. En ese momento tomó el centeno con su apéndice negro y, masticándolo, miró al pastor a los ojos al pasar. Después de cruzar tres veces el río, el terreno comenzaba a ser más escarpado. Era un día de otoño brillante. La luz bañaba el valle que iba quedando a sus pies, y el camino comenzaba a dejar de ser una alfombra de hojas de haya para dar paso a secas piedras y arbustos. En ese momento, se levantó una fuerte ráfaga de viento. En círculos concéntricos, las hojas se arremolinaban, formando torbellinos entrecruzados, patrones incluidos dentro de sí mismos, formas fugaces sin contenido. El caballo continuaba al trote, dando por sentada la normalidad del fenómeno. Gonsalvus volvió la cabeza hacia atrás. Jamás había visto esos colores tan intensos. Los rojos, pardos, naranjas, marrones y amarillos del otoño se entremezclaban en ritmos frenéticos. Las montañas comenzaban a agrandarse, creciendo hasta la inmensidad, con sus laderas llenas de fuegos cíclicos. Dentro de la maraña de hojas comenzó a ver figuras que danzaban hasta crear escenas, historias, vidas y civilizaciones enteras. Vio que todas eran la misma historia, la del ser humano luchando contra el caos del mundo y disfrutando de su orden. Vio su vida pasar entre alegrías, miedos, errores, proyectos, tristezas, amor y muerte. Vio a su hijo nacer, a su padre morir, a personas entrar y salir de su vida. Y vio que todo eso ya había ocurrido infinidad de veces en todas las tierras del mundo y que su vida no tenía nada especial. Entonces tuvo miedo, porque su Zeyos, el infernal, con su mazo y su piel de lobo, estaba allí. Cuando el remolino cesó, el caballo estaba bebiendo agua del río, bajo la cascada que daba entrada al bosque de tejos. El sonido del agua cayendo le envolvía como un velo. Al prestar atención al rumor del río, comenzó a escuchar patrones, ritmos imposibles de descomponer, una cambiante melodía dentro del mismo tono. Bajó del animal exhausto, concentrado en descifrar la sutil armonía. Cuando se acercó el cuerno a sus labios resecos, el sonido, al principio tembloroso, se fue transformando en un torrente de música hermano. Sin dejar de tocar, se zambulló en el río. Ni el frío de sus aguas, ni el contacto aceitoso de las truchas paralizaba una sola nota. A medida que iba tejiéndose una matriz musical, cada vez más compleja entre su cuerno, sus manos automáticas y el canto de la cascada, sentía más cercana la presencia de algo. La velocidad del ritmo aumentaba, ya era un frenesí. El silencio entre las notas empezaba a desaparecer. Ya solo existía la música, ni siquiera existía Gonsalves. El tiempo se expandía y en ese momento tuvo la intuición. Percibía y comprendía el mundo instantáneamente. Pudo ver que todo era lo mismo. El agua, el bosque, la música, su conciencia. Comenzó a disolverse su yo. Ya no tenía sentido. Todo era continuo. El tiempo no existía, pues todo era presente. Vivió eternamente en un mundo de puro espacio. Entonces tuvo miedo, porque las matres useases, madres del año, diosas de las aguas, estaban allí. Tosió agua y sangre, mientras el caballo le agarraba de la camisa con los dientes y le sacaba del fondo del agua. Gonsalves supo que era el momento del postre. Tragó la amarga mezcla de la seta machacada con agua, recogida de su cuerno. Ató a su caballo a un árbol y se adentró en la maleza. Ya no recordaba cuánto tiempo llevaba allí. Cada minúsculo fragmento de roca era una figura geométrica incomprensible. Cada hoja, una ingeniería extraterrestre. Avanzaba entre tejos milenarios, dedos inabarcables que ascendían hacia el cielo en pirámides venerables. Cuanto más caminaba, más ligeros eran sus pies. La niebla le hacía sentir que estaba en un bosque infinito. Estaba convencido de que un corzo le había saludado inclinando la cabeza al pasar. Un grupo de procesionarias, con el rastro de sus compañeras ya perdido, giraba y giraba, condenadas a la muerte exhausta de un baile sin fin. Su belleza parásita era la del muérdago, que se confundía en sus bayas y hojas con los acebos, los árboles más solitarios y hostiles del bosque. De pronto, Gonsalves se encontraba frente a frente con un inmenso jabalí en llamas. Su hocico, del tamaño de su mano abierta, exhalaba toda la niebla del bosque en una respiración acompasada con el viento entre las copas de los árboles. Cada pisada hacía crecer pequeñas yemas, futuros bosques. Sus gruñidos creaban abejas ya ansiosas por encontrar néctar entre las flores, agitando sus cuerpos en vibraciones diminutas. Gonsalves, con la mente vacía, siguió a Eburis hasta la linde de un claro. En el centro de este nemetón se erguía, imponente, un tejo. Sus ramas se perdían en lo alto del cielo y sus raíces eran más gruesas que el árbol más viejo que había visto nunca. Los lobos, cientos de manadas, dormían apacibles a su alrededor. Unos osetnos mamaban de su madre, apoyada en el tronco del árbol. Eburis se revolcaba en el barro y cada gota que salpicaba se iba transformando en un ave. Gorriones, perdices, grajos, garzas, urracas, golondrinas, cigüeñas, abubillas y patos. Todos juntos fueron formando una gran V, una flecha que apuntaba a lo alto del tejo. Gonsalves comenzó a subir por una raíz ancha como una avenida. Iba sujetando firmemente las ramas al tiempo que el sol iba despejando la niebla a su alrededor. Subió, dejando poco a poco debajo el pequeño valle de todo lo que conocía, el gran valle del río que desembocaba en un grandísimo lago, el Imperio Romano, todo el mundo conocido, y el resto de imperios, cada uno su propio mundo conocido. El gran orbe azul que los contenía a todos, el inmenso sol, fuente de toda vida con sus 8 orbes girando a su alrededor, la espiral que contenía incontables soles, el filamento de espirales que se unía a otros filamentos y, finalmente, la mancha homogénea infinita que es el cosmos. Allí, en lo alto, se encontraba una semilla rodeada por un carnoso anillo rojo. Al masticarla, Consalvus cayó del árbol. En su caída, cada vez más rápida, todo se estiraba y se hacía más lento, hasta que la luz y el tiempo se detuvieron. Entonces pudo ser el pasado, el presente y el futuro de un solo golpe, y vio de nuevo su pequeño valle. En él, en infinitos ciclos de creación y destrucción, todo lo importante se repetía. La mente humana, encerrada en el mismo mecanismo psicológico por siempre, hacia el amor y la guerra, la sabiduría y la estupidez, la alegría y la pobreza, la riqueza y la tristeza. Sin embargo, todo cambiaba. Vio pasar por su valle a los romanos, a unos pueblos del norte con un solo dios, a otros morenos del sur con también un solo dios, la matanza entre ellos, un hombre eremita en las montañas, la creación de un gran templo para ese hombre, la escritura de un lenguaje nuevo, un poeta con su nombre, el poder y la ambición de ese templo, un reino, el descubrimiento de un nuevo mundo, reyes y reyes, un renacimiento, la razón, el intento emancipatorio de la humanidad, la ciencia. En un último parpadeo vio al hombre pisando la luna, editando su naturaleza, grandes ciudades, técnicas maravillosas, la comprensión matemática de lo más pequeño y más grande, la curación de muchas enfermedades, poderosas armas capaces de destruir el mundo al instante y el colapso civilizatorio de un orbe caliente y estéril. Y dentro de ese cambio, todo lo que había visto en su viaje se mantenía igual. La tierra y el agua, los animales y los bosques, el aire y el fuego. Los humanos trabajando todo ello para sobrevivir. Vio las cuevas, los ríos y los montes cambiar de nombre. Tercetius, Cogolla, San Lorenzo, Vergegium, Perseo. Vio las linternas y guirnaldas celtas colocadas con veneración en los troncos secos de los árboles transformándose en la Virgen de Valvanera. Vio a su pueblo, ininterrumpidamente, juntarse a comer y beber cerca de la pequeña cueva del bosque, bailar en las calles bajo las imágenes, cantarles en procesión por la noche y por los campos, levantar mayos en las colinas, respetar la naturaleza, ser comunidad. Los vio cultivar la tierra, hacer pan y vino, frutas y verduras, cazar y asar suculentos animales, fermentar y destilar deliciosas bebidas de la vid, el olivo, las endrinas y las hierbas, limpiar y cuidar el bosque para expulsar el fuego, disfrutar el deseo y el placer de vivir. Y supo que su pueblo no había muerto, que todo aquel que trabajara la tierra y viviera en paz sería su pueblo. Entonces ya no tuvo miedo, porque Consalvus, su nombre y su historia, estarían siempre allí, narrando la belleza de los lugares concretos. Manos de Otoño, de María Vega Aresti. Se me ha vertido el otoño de repente, me ha desteñido el ocre en la mirada, lame la lumbre la leña silenciosa, hay un crepúsculo azul dormido en mi ventana, hay una luz asombrosa de tormenta, que desdibuja los contornos del paisaje, que ralentiza el tiempo y el silencio, y que confunde las fronteras de mi mente. Se ha despertado el otoño entre los árboles, danzan las hojas tostadas en el aire. Hay un ciprés despistado y soñoliento que está violando la cúpula celeste. Desfilando va la luna sobre el monte, ocultándose de amores prohibidos. Asombradas parpadean las estrellas. Solo el alba pondrá fin al desatino. Se ha desbordado el otoño entre la gente. Me rezuman los colores por el alma. Tengo ausencia de canciones desbocadas que escaparon nuevamente con el alba. Tengo sueños y deseos rezagados que transitan incansables por mi casa. Llevo huellas de otro tiempo en los zapatos y un poema inacabado entre las manos. Quiero bailar al viento con los sauces y susurrar al oído de las nubes, contar secretos al cielo esclarecido, beberme el sol que resbala por mi frente. Quiero amasar olvidos y recuerdos en un racimo de vida adolescente, descabalgar las penas enquistadas, trepar a lomos de la tarde al horizonte. He aprendido a ser mecida por el viento, a no luchar si no hay contienda, a no llorar si no me sobran lágrimas, a presentir el sol entre la niebla. He aprendido a fundirme con la vida y dejar que otros otoños me sorprendan, a convivir en paz con mis mendigos y a no perder de vista las estrellas. Me preguntas que dónde habita el alma. El alma habita en las manos. Son como abanicos mensajeros de la vida. Crispadas se repliegan de impotencia, abiertas desbaratan la pena, si acarician el cuerpo, dan la paz al espíritu, llegan donde está vetada la voz y la mirada, no precisan de luz para palpar las siluetas de los días, cuando el corazón canta, ellas danzan en el universo. Las manos escondidas asemejan un abismo infranqueable, unidas a otras manos, tienen más fuerza que mil legiones de palabras. Hurgando en la península de tu cuerpo, se tornan ingrávidas e infinitas. ¿Que dónde habita el alma, me preguntas? El alma habita en las manos, te repito ya sin prisa. ¿Tú no has visto las edades de la vida dibujadas bellamente entre sus dedos? ¿No has captado cómo emana la energía en 10 auras encendidas? ¿Te has fijado que la fiebre y el dolor se repliegan obedientes a su tacto? Son capaces de matar y de dar la vida, son capaces de mutar en un instante, hoy señuelos de dolor, mañana palomas de ternura, mudas e inmóviles con la noche, al alba peregrinas descalzas de mi cuerpo y de mi espíritu, manos de viento y ausencias, manos de agua, manos de tiempo y de siglos, manos de esperanza. No lo dudes, haz un hueco con tus manos y escucha el latir del alma. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Del poeta valenciano Vicente Viguer, escuchamos un poema que nos ha enviado que lleva por título Palabras. Palabras, palabritas, palabrejas,

mas también quiero olvidar el fulgurar de esos soles que en exótico arreboles me producen tanto mal. Recibiendo a Dios, por Audro. Si recibes a Dios, nunca te asombres. Él llegará hasta ti sin que comprendas. La mente humana es demasiado torpe para entender la inmensidad del orbe y el misterio de luz que en ella encierra. Podrá venir como una voz tronante a sacudir tu confundida esencia o con su tierna voz a despertarte. No olvides que es la ciencia de las ciencias que llegará hasta ti para salvarte. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Pues queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este nuevo programa de La Luna y Compañía. Como siempre, espero y deseo de todo corazón que os haya servido por lo menos para desconectar un ratito, para relajarse y para ya descansar pues perfectamente, pensando en nuestra común amiga la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, que como siempre espero y deseo de todo corazón que vele todos, absolutamente todos vuestros sueños. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades, soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma y consumir el tiempo lentamente. Mirar por mi ventana como el agua y el viento pasan calma para vivir la vida, para saborear un beso y para despertar poquito a poco el corazón, el fuego, calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños. Calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero. Calma, calma. Solo quiero hoy abandonarme, que me despierte el sol sobre la hierba en este amanecer. Calma, en el viento y la luz. Calma, en el cielo infinito de tus ojos, tus besos ardientes y en tus manos tan frías. Calma, calma, calma para vivir la vida, para saborear un beso para despertar poquito a poco del corazón el fuego. Calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños. Calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero.